Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria perteneciente a la red de radio universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tunel Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo soy Ana María Aristizábal, también estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Beats, Café con Beats, la música y la tecnología están aquí, Café con Beats. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Esteban, ¿y vos? Bien. Mira que hoy tenemos un tema muy, muy interesante que está presente en todos nosotros y que es demasiado fácil de comenzar a utilizar cuando queremos introducirnos en la tecnología. Exactamente, o sea, es un tema que está presente en cada etapa de la vida pues, de las personas y pues desde niños a grandes hacemos uso de él. Entonces, exactamente. El día de hoy vamos a hablar de redes sociales. Es un tema que me encanta personalmente. Yo amo las redes sociales. No lo dudo. Tengo todo, mi Facebook, mi Instagram. Entonces, muy bueno que contarle a las personas pues acerca de este tema. Exactamente. Entonces, antes de empezar a hablar de lleno de redes sociales, ¿por qué no vamos con nuestra primera sección del programa? Me parece perfecto. Entonces, empecemos con las noticias. Facebook volvió a caerse y los usuarios lo toman con humor. Miles de usuarios de Facebook, una de las redes sociales más grandes del mundo, volvieron a quejarse por fallas en el servicio. Una caída en la popular red social dio pie a etiquetas en Twitter con las cuales los usuarios se toman con humor la falla. El problema, que inició en horas de la mañana de este martes, no permitía acceder a las redes sociales desde navegador ni desde aplicación para teléfonos móviles. Según un reporte del portal especializado Down Detector, se detectaron cerca de 3.000 casos de fallos de Facebook en el mundo. Por su parte, Instagram, la red social de fotografías propiedad de Facebook, también reportó problemas este martes por aproximadamente 20 minutos. Facebook por ahora no ha emitido ningún comunicado oficial dando razón sobre la caída, que a diferencia de otras ocasiones afectó distintos países. Medios de España, Argentina, México, entre otros países, reportaron problemas con el servicio. ¿Qué te parece? No, tú debiste haberle pasado fatal no poderte conectar a Facebook todo el día tratando de chismosear. Sí, total. Y algunos chismes que me quería coger por ahí en ese momento y no pude. No lo dudo. Bueno, nuestra siguiente noticia está relacionada con Instagram. Instagram anuncia cambios para eliminar seguidores y likes falsos. La red social Instagram anunció un cambio en los términos de su aplicación. A través de herramientas moderadoras que funcionan con el aprendizaje automático, se identificarán y eliminarán automáticamente las cuentas que utilizan seguidores y likes falsos. A partir de hoy, comenzaremos a eliminar comentarios, seguidores y comentarios no auténticos de cuentas que utilizan aplicaciones de terceros para aumentar su popularidad, informó la red social en un comunicado de prensa. Con este nuevo algoritmo, se espera detectar las cuentas que sean usuarias de aplicaciones de terceros que busquen aumentar la popularidad. Si la aplicación identifica uno de estos perfiles, le notificará que perderá todos los likes y seguidores falsos conseguidos a través de este medio. ¿Cómo la ves? Chévere. Digamos que una idea muy chévere. Sí, muy interesante. ¿Has pagado por tener seguidores o por tener likes para Instagram? No. Son legítimos, ok. Listo. Sí. No son muchos, pero son originales. Ok. Bueno. Nuestra siguiente noticia es: Instagram implementará el Machine Learning para detectar el bullying. Un nuevo intento por vencer el bullying en redes sociales llegó a la red social Instagram. La plataforma de fotografías ha decidido implementar la inteligencia artificial en las fotografías compartidas. La intimidación en línea es compleja y sabemos que tenemos más trabajo que hacer para limitar aún más la intimidación y difundir la bondad en Instagram, indicó la red social en un comunicado de prensa. Previamente este año, Instagram lanzó una guía parental en la que se aconsejaba a los padres en temas para la privacidad, las interacciones y el tiempo que permanecían en las aplicaciones los menores de edad. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. Vamos a ver hasta dónde llega, porque esto es un tema apenas que están haciendo, pues está haciendo el boom en los últimos años y no está tan desarrollado. Entonces, no sé hasta dónde nos lleve. A Facebook le está yendo muy mal con eso. Recuerda que está fomentando guerras por allá en el Asia y no sé qué más. Entonces, no sé. Yo estoy escéptico con esta noticia. Esperemos, bueno, pero sería una muy buena opción, porque hoy en día el bullying abunda por toda parte. Eso sí es verdad, sin ninguna duda. Y nuestra última noticia dice: la decisión de Airbnb que genera disgusto en Israel. La plataforma de alojamientos en línea Airbnb anunció que se retirará de las colonias de Israel en territorio de Cisjordania, una medida que llega en medio de tensiones que existen en el territorio palestino, que ha sido ocupado por el ejército israelí desde hace más de 50 años. La decisión de la aplicación provocó amenazas de sanción por parte de Israel. Parte de la comunidad internacional considera las colonias que Israel construye allí como ilegales, y dichos asentamientos son vistos como uno de los principales obstáculos para la paz entre las poblaciones. Concluimos que deberíamos retirar de nuestras listas de los alojamientos en las colonias israelíes de Cisjordania ocupada, que están en el corazón de la disputa entre israelíes y palestinos, indicó en un comunicado Airbnb. ¿Qué tal? Complicado, porque pues ya esos conflictos, esas guerras entre países, y ellos están ahí como en el punto medio. Sí. Entonces, a mí me pareció muy acertado lo que hizo Airbnb. Uno, al final, las empresas pues son políticas y que paren, tomen su decisión. Me pareció bacán. Así es. Definitivamente, pues, al parecer, Facebook e Instagram están presentes en muchas cosas y están dando mucho de qué hablar, pues, ahora, en estos momentos. Exacto. Estas plataformas de redes sociales están volviendo cada día muy, muy importante para ti, para mí y para todos todo el nosotros. Mundo. Son el boom de la tecnología. Bueno. Tampoco hasta allá, pues, pero hay que darle crédito a otras alternativas también de redes sociales, como debe ser, ¿cierto? Sí, hay muchas. Exacto. Pero ¿qué tal si seguimos con una de tus súper famosas canciones, Ana? Bueno, de una me parece perfecto. Vamos entonces a escuchar a Social Networks, interpretada por Folly. And I tried to tell you that that person wasn't me, and you agreed, but we couldn't entail what it all could mean. And a rose grew in our garden, shade in purple and green, and it was warm when we felt it brush us softly against our cheeks. Lights, they will pass us as we slumber in our sleep, and the oil from our skin seeps through the cotton of our bed sheets, and it warms us to our bones that break, that we replace with white machines. Oh, to find when we wake up, we're still haunted in that dream, man. And you throw your sticks and stones, cause in that hope you'll be alone, and try hard not to be ashamed when they take to those people that I don't know, and keep the conversation lighthearted, yeah, cause no one ever wants to know. Uh-oh. And if I'm tired and I'm bored, I will keep on keeping on, cause if I give up, then you give up. If I don't wake up, then you won't wake up. And you throw your sticks and stones, cause in that hope you'll be alone, and try hard not to be ashamed when they take the best part of you. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home. Check out social networks, go home Bueno, y volvemos a Café con Beats, donde acabamos de escuchar Social Networks, una canción interpretada por Full. Así es, una canción que habla sobre las redes sociales y el terrible dilema, pues, del amor juvenil, definitivamente. Sí, es que el amor en tiempos del cólera de los 16 años es un tema difícil. Complicado, sí. Pero bueno. Pero bueno, Ana, ahora entramos a hablar sobre el tema de redes sociales. ¿Qué nos trajiste por hoy? Cuéntanos. Bueno, Esteban, y traje varias opciones de varias redes sociales que muchas personas no conocen. Okay. Y sobre el uso que tienen. Okay. ¿Qué te parece si empezamos hablando de Facebook? ¿Tienes algo sobre Facebook? Imagínate que Facebook pues se puso en marcha y salió al mercado todo eso en los años 2007 y 2008. ¿2007-2008? Así es, y es muy poco tiempo. Hace 10 años, imagínate. Pero imagínate, ya hoy en día es una de las más usadas y tiene millones de usuarios registrados. ¿Cuántos usuarios crees que tiene Facebook? Un número así al azar, cualquiera. Por ahí 2,000 millones o más. Estabas haciendo trampas, no se vale. Exactamente, Facebook tiene aproximadamente entre 2.000 y 2.600 millones de usuarios activos al mes. Imagínate cuántas personas. Colombia tiene 45.500.000 personas y Facebook tiene 10 veces más. Es mucha gente. Alrededor del mundo, pues, que lo usan. Es impresionante. Y pues el mundo tiene 7.000 millones de personas. Entonces, 7.000 billones de personas. Bueno. ¿Conoces otra red social que se llama Twitter? Sí, así es, la he oído mentar, pero realmente pues no la uso mucho. Pues yo sí soy fanático de Twitter, y Twitter es una herramienta que te permite hacer algo que se llama tweets, que son pequeños mensajitos, ¿sí? Uh-huh. Y tienen un límite, hace poquito estaban 140 caracteres y ahora está alrededor de los 500 caracteres, algo así. Ah, bueno, subió bastante. Sí, bastante. Entonces, tú puedes hacer interacciones, hacer me gusta, puedes hacer algo que se llama retweet, que es como compartir un tweet que te gustó con todos tus seguidores. Es muy interesante y es una también de las más usadas. Interesante, habrá que empezarla a usar entonces. A mí me gusta mucho. Bueno. ¿Y qué te parece Instagram? Yo no soy muy fan de Instagram, pero tengo Instagram. Yo sí tengo mi cuenta en Instagram, yo comparto mis foticos, una que otra cosa y las historias, pero no soy mi amante de eso. No, es chévere, a mí me gusta. Bueno, no subo fotos, pero sí tengo mis amigos y estoy, pues, ellos publican, estoy en tal parte, entonces, a ver, pendiente de vigilando a mis amigos, a ver qué vigilando hacen. Vigilando al novio, ya me la pillé. Claro, también. Exactamente, imagínate que Instagram es una de las aplicaciones más usadas en el mundo y siendo entre la segunda y la tercera red social más usada también. Y una de las principales fuentes de ventas, de generación de contenido, uh-huh, y de plata de Facebook es precisamente Instagram. Imagínate. Que es una de las aplicaciones que genera muchísima plata porque ya todo el mundo vende, hay... ¿Cómo se llama esto? Tienda virtual, un montón de opciones. Así que es. Puedes acceder. Y muchas personas pues tienen su aplicación que se dedican a ofrecer sus productos. Exacto. Ana, ¿qué es lo que más te gusta de las redes sociales? Lo que más me gusta de las redes sociales, que puedo compartir fotos. Me encantan las fotos, amo las fotos. Digamos que Facebook me ha permitido encontrarme también con personas que hace mucho tiempo no veía, no sabía nada de ellas. Y pues mediante Facebook las encontré, entonces ya volvimos como que a formar ese lazo, ese contacto, entonces es algo muy bueno. El amigo que se fue para el otro lado del país a trabajar y se perdió, o el amigo que lo vi una vez en primaria y apareció por allá en 18. Así es. Eso es uno de los grandes beneficios que tienen las redes sociales, y es permitir conectar a las personas con sus amigos lejanos, su familiar que está en España, su familiar que está en Estados Unidos, o su hijo, su amigo que está al otro lado del mundo paseando, que está simplemente, no al otro lado del mundo, en otra ciudad, está en Bogotá, está en Villavicencio, está en Cali, Medellín, Barranquilla, alguna ciudad grande, trabajando. A través de las redes sociales tú puedes comunicarte y estar enterado del día a día de la persona. Exactamente, y no solo, digamos, estar en contacto, sino en mi caso, pues me ha servido mucho para reencontrarme con personas que ni idea de que existían, si estaban vivos, si habían muerto, y pues en un momento los vi y yo, wow, siguen vivos. De María, es esa tragedia, por Dios. Bueno, esa es una de las grandes ventajas que tienen las redes sociales. Y también imagínate que las empresas pueden tener redes sociales, ¿tú sabías eso? Sí, así es. Por ejemplo, Microsoft tiene una plataforma que se llama SharePoint. Y en SharePoint tiene una subplataforma que se llama Teams, que es como una red social, pero para equipos de trabajo. facilita las formas en que los empleados interactúan con sus empleadores y cómo se comparte la información, permitiendo que todo sea más accesible para todos los usuarios de la compañía. Muy chévere. No había oído mentar sobre esa red social. Sí, pues sincero. Obviamente no vas a subir tu foto, una selfie. No, pues, obvio en, no. En vestido de baño, en la playa, ¿cierto? No, pues tampoco. No, me despiden de una. Pero es importante, ¿cierto? No, sí. Peligros de redes sociales. Hay muchos peligros también, pero son fácilmente evitables, son fácilmente controlados, ¿cierto? Así es, eso depende pues del uso de que cada persona le dé. O sea, sus claves, su información personal. No, estoy en tal parte con tal persona, a tal hora me voy a quedar hasta tal. O sea, hay que ponerle límites a las cosas, sí, y a la información que compartimos. No hay que compartir su día a día, pues. Me acabo de levantar, 6 de la mañana, ya estoy haciendo el desayuno, 7 de la mañana, ya estoy cogiendo el bus 135B que va al centro. Me acabo de bajar en el centro, pues tampoco. No, o sea, vamos no, así, total, no. Hay que tener cierto cuidado y preocuparnos también por nuestro bienestar. Y además que no solo en las redes sociales tenemos a la gente que le importamos, sino que hay miles de personas que no sabemos qué quieran hacer con la información que nosotros le estamos compartiendo. Entonces, eso es verdad. Afortunadamente las redes sociales nos ofrecen cierto tipo de herramientas en los cuales tú puedes configurar los permisos. Por ejemplo, yo solo quiero que una publicación en Facebook la vea mi novio, por ejemplo. Novio, te quiero mucho, ¿cierto? O una publicación que solo pueda ver mi familia. Familia, los invito a cenar este fin de semana, ¿cierto? Así es una opción pues demasiado importante. Lástima que muchas personas se dediquen a compartir todo con el público, que es todas las personas. Pero esas opciones, pues, personalmente las uso mucho. Sí, yo también, cuando tenía Facebook, que yo lo cerré por cuestiones personales, cuando tenía Facebook yo lo usaba mucho. Entonces, para evitar que mi jefe me viera cierto contenido que podía afectarme laboralmente, o una canción que yo sé que va a incomodar, o alguna opinión, yo sé que puede afectar a ciertas personas. Entonces, simplemente limito mis publicaciones. Que sabes que no les va a gustar, entonces no se curen salud. O... muy bien. También puede evitar publicar, no es necesario estar todo el tiempo publicando cualquier cosa, simplemente puede estar ahí haciendo como Ana, que le gusta stalkear a la gente, estar mirando sin tener que montar un millón de fotos y un montón de cosas que hacer. Exacto, sí, es chévere ver cómo están los seres queridos, qué hacen, pues no es que sea chismosa, no, para nada. Bueno, Ana, ya hablamos de beneficios, posibles peligros. Edades. ¿Qué edad tengo que tener yo para poder usar redes sociales? ¿Sabes cuál es la edad permitida para Facebook? Pues mayor de edad. No. ¿No? No. Para poder utilizar Facebook, hay dos tipos de Facebook, ¿cierto? El Facebook para niños, que es hasta edades de 13 años. Y para edades de 14 en adelante, ya pueden empezar a utilizar los servicios de Facebook común y corriente. Imagínate, no sabía ese... o sea, no, ese dato. No sabía ese dato. Pero por ejemplo, para las redes sociales de Pinterest, no sé si la conoces, que es una plataforma muy parecida a Instagram, donde uno pone pines, uno sube fotos, ¿cierto? Y se utiliza mucho para ventas y moda, ¿sí? En esa red social debes tener mínimo 15 años. Para Instagram, tú que la usas tanto, ¿cuál es la edad mínima para Instagram? Me corchaste, no 16 sé. Años para usar Instagram. Y me parece muy importante también que las personas empiecen a respetar esos límites, ¿cierto? Que sí, lean es. Los términos y condiciones, las políticas, es muy harto, pero con su tiempito, si usted lo lee, se va a dar cuenta de muchas limitaciones que tiene la red social y que no permite, entre ellas, menores de edad. Exacto, y ser honestos, pues, a la hora de colocar, pues, la fecha de nacimiento y todos esos datos, porque una mentirilla y me permite crear una red social de esas. Ojo con esas cosas, y siempre ser muy transparente. Sí, así es. Ana, sin duda es hora de que todos comencemos a usar las redes sociales de una forma muy, muy, muy responsable y adecuada. Así es, pues porque, o sea, eso nos permite disfrutar de todas las ventajas que nos ofrecen pues las redes sociales y pues mitigar y prevenir que nos pasen las posibles desventajas o los posibles contras que pueden tener estas. Así es. Bueno. Y hablando de redes sociales, ¿qué te parece, Esteban, si vamos con una canción llamada No te metas a mi Facebook, interpretada por este man? Pedro Villejos.

me muestran el paso a paso de un video acerca de algún aplicativo, de algún software. Entonces es súper, súper, súper importante. Uno aprende de todo pues, en total, YouTube. Total, en YouTube está todo. Bueno, y para rematar esa sección de datos interesantes, tenemos que WhatsApp podría tener aproximadamente 1.500 millones de usuarios activos al mes, volviéndose esta plataforma una de las más importantes para el manejo de comunicaciones de toda índole. ¿Qué te parece? No, yo sí, pues yo no uso mucho WhatsApp porque pues no me gusta mucho, pero yo sé que mucha gente lo usa en las empresas, en la familia, eso es impresionante. Todo o sea, el mundo hoy tiene en WhatsApp. Día, desde mi punto de vista, o sea, antes era un correo cuando sí. querías comunicarte con una persona. Millones y ya hoy en día es WhatsApp. Envíale un WhatsApp y ya ahí lo tienes. No, y puedes enviar stickers, puedes enviar GIF, puedes enviar archivos, puedes enviar ubicación, notas de audio, de todo puedes hacer en WhatsApp. Bueno, todo. La que más uso es enviar archivos. Y saludar. Hola, hola, hola. Sí, WhatsApp sin duda alguna se volvió una herramienta fundamental a la hora de comunicarse. Porque total. Pues las empresas también vieron la ventaja, las emisoras de radio, cuando están en vivo, de todo. O sea, muchísimas personas, imagínate que incluso a veces cuando tengo clases en la universidad se ya, crea un grupo y los profesores dicen, bueno, no, por ese grupo toda la información, quizzes, cuando no hay clase, entonces... Yo pensé que se compartían los parciales y los finales por ahí. No, ¿cuándo? Ya me la pillé. Por ahí de vez en cuando nada más. Bueno, Ana, ¿qué seríamos nosotros sin redes sociales? No, la verdad, no tengo ni idea. O sea, se volvió algo muy importante, muy cotidiano y pues, la verdad no me imagino la vida sin redes sociales, sin mi Facebook y sin mi Instagram. Yo sé que no viviría. Y sin mi YouTube. No viviría claro. Sin Instagram, yo estoy muy claro. Bueno, Ana, y hablando de importancia, ¿por qué no nos vamos con otra canción? Listo, escuchemos a Pink Floyd y su famosísima canción Another Brick in the Wall Part 2. Teacher Lee. Muy bien, y acá en Café con Beats acabamos de escuchar a Pink Floyd con su excelente canción Another Brick in the Wall Part 2. Así es, Esteban, una excelente canción, un ritmo pues muy chévere, pero bueno, definitivamente tenemos que dar paso a una de las partes más tristes de nuestro programa. Y a mí como me gustaba hablar de redes sociales, pero bueno, no importa. El tiempo es muy corto en la radio. Así es, pero bueno, corto pero sustancioso, que es lo importante. Ya quisiéramos 3 horas de programa. Imagínate cuánto no hablaríamos y le compartiríamos a las personas, pero bueno, no es el caso. Bueno, empecemos con conclusiones. Primera conclusión, Ana. Bueno, la primera conclusión muy importante es que Facebook o las redes sociales en sí me permiten estar más cerca de las personas, seres queridos, personas que no veo. Sí, contactarme con muchas personas que perdí conexión hace rato. Así es, entonces algo muy muy importante y darle un buen uso. Sí, bueno, otra conclusión que me gusta mucho y es las redes sociales nos da control sobre el contenido que compartimos. Nosotros podemos decidir qué ver, qué no ver, qué compartir y qué no compartir. Así es. Deberíamos usar más esta opción. Sí, ¿sabes? Sin duda. Muy, muy importante que limitemos ciertas cosas. Privacidad es muy importante para todos nosotros en estas redes sociales. Así es, y lo más importante en la vida de todo ser humano es la privacidad. Bueno, y una tercera conclusión muy, muy importante que a mí me gusta muchísimo es YouTube. O sea, en YouTube puedes aprender miles de cosas, estudiar sobre lo que quieras. Entonces es eso, invitar a la gente a que usemos YouTube y en YouTube encontramos todo. Hay videos muy bien explicados. Entonces, cuando queramos aprender algo, utilizar alguna herramienta, algún programa, no sé. Es una herramienta didáctica, una herramienta de ayuda para aprendizaje. Eso sí es verdad. Entonces, los invitamos a usar esa, sí, exactamente, esa aplicación. Las redes sociales se volvieron parte imprescindible de las universidades, de las escuelas, de todas las partes donde aprendemos. Así es, totalmente, o sea, así es, o sea, no, están en todo momento, desde chiquitos hasta viejitos, entonces, en cada momento de la vida. Bueno, Ana, malas noticias, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Pero por qué eres así? Hemos llegado al final de nuestro programa Café con Beats. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho y hasta una próxima ocasión. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página web www.tdaradio.com y a través de la aplicación para móviles Tuning Radio. Les habló Esteban Zapata, @EstebanZ01 en Twitter. Y les habló Ana María Aristizábal y muchísimas gracias a Felipe Gómez, que está en el máster, pues realizando toda la producción de Café con Beats. Mil y mil gracias por escucharnos y hasta una próxima ocasión. Chao. Chao.